¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre completo, señora? Natalia Villegas de la Cruz. Veo que tiene su huerto aquí atrás. Sí. Su milpa. Sí. ¿De qué es? Es de, pues de maíz. Maíz amarillo. Ah, maíz amarillo. Mm. ¿Y el maíz, quién lo sembró? Mi esposo. ¿Tu esposo? Sí. ¿Para qué siembran el maíz aquí? Pues para consumirlo. No, para vender. No. Es el maíz amarillo, entonces. Sí. ¿Y el blanco no lo producen acá? Sí, o sea, un poco de blanco, un poco amarillo, así revueltito. ¿Qué diferencia hay el amarillo con el blanco? Bueno, ¿el pues sabor? El sabor. ¿Es diferente? Es diferente, sí. ¿Está rico también el amarillo? Sí, cómo no, sí es bueno. Ajá, ¿y qué hacen con el maíz ustedes? ¿Tortillas? Tortillas, tamales. Tamales. De cocos. De cocos, ¿qué más hacen? Todo lo que se nos antoje. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué es importante sembrar maíz todavía, doña Natalia? Para no comprar, porque el maíz está caro. Uh-huh. Uh-huh. Además, para no comprar, ¿qué significa el maíz para ustedes? Siempre, desde más antes, mis papás nos acostumbraron a que siembremos para tener maíz propio. ¿Nunca compran maíz aquí? Poco. Poco. Uh-huh. ¿Ahorita están comprando maíz? No, tengo maíz de la huerta. Ah, ¿vende también? No. No, no lo vendemos.